4, móvil 4. Otra vez el tipo este, ¿cómo se apellida? Rinaldi. Espera. ¿Qué quiere, Rinaldi? Hay una pareja en Uriburu y Santa Fe. Van hasta Viamonte y Esmeralda. Otra vez, pero no estamos muy cerca, Rinaldi. No estamos muy cerca, Rinaldi. Le bajó el azúcar. Bueno, que compren más si bajó. ¿Qué carajo quiere? Rinaldi siempre... No sé, nunca le entiendo nada a este tipo. No. Tremendo. Sigamos. Te toca a vos poner la... ¿Te toca tirar a mí? Tirá vos. Che, ¿sabés que el otro día me compré? Disculpame que te hable mientras manejo, ¿no? Pero el otro día me compré unas zapatillas flecha, ¿viste? Que volvieron. ¿Esas te compraste? Sí. ¿Dónde te las compraste? Volvieron a la flecha. ¿A dónde volvieron? A Buenos Aires, de Estocolmo, de un viaje que hicieron de negocios. Pero no le fue muy bien. ¿Pero a cuánto se fueron ahí? ¿Cuánto tiempo se fueron? ¿Cómo cuánto tiempo se fueron? Sí, o sea, mientras nosotros la peleamos acá, en 2001, en la guerra civil, ¿dónde estaban las flechas? ¿En qué estábamos? ¿Por acá? ¿Hasta Uriburu? Sí, cuidado, boludo. Pará, te toca frenar a vos. Frená vos, boludo, yo no tengo... Está ahí, frené. Bueno. Ay, se puso de rojo de vuelta. No, ¿cómo dos rojos seguidos? Siempre es increíble. Qué mala suerte que tenemos. Siempre me pasa acá en esta esquina, ¿eh? Dos rojos seguidos, no hay... La otra vez me tocó negra. Sí, la vez... Después nos acusaron nosotros que no llegamos con un tipo medio muerto, ¿te acordás? Que era el viejo ese. Sí, Después nos tuvimos que comer un juicio por mala praxis. Y en realidad mala praxis la tiene el gobierno. Se pone todo rojo seguido. Ya tenía 50 años el tipo ya está, este. Ya está. Si el chabón le gusta comer tomates en mal estado, no es mi culpa. Además el chabón, viste, comía tomates, no los cortaba. También cómo querés que no se muera. Quería morir el tipo, que se joda. Seguro, encima vamos a la casa. Y el chabón está lo más bien, está tocando arpegios. Sí, no, impresionante. Tocando arpegios y claro, estaba más cerca del arpa que de la guitarra el chabón. Ya era evidente eso. Se venía a venir. Doblé a la izquierda. Y era evidente. Doblé a la izquierda. ¿Querés que doble yo? Dale. Ahí está, déjame. Ahí está. La próxima déjame a mí, ¿eh? Sí, está bien. Che, ¿sabés que estos frenos no los siento? No siento cuando freno. Porque... Qué goma, ¿eh? No, hablando de goma, me compré unas zapatillas, ¿viste? Flecha. Sí, esa que te mencionaba, pero son todas goma espuma, entonces no se siente nada. Qué lindo. No, ¿sabes qué? Parece que estás caminando en sobre la mierda. Es impresionante. Vos disculpame si miento. Sí. Pero la verdad es que no sé dónde queda esto de Uriburu. ¿Qué era? Ya me olvidé. No, pero ¿qué Uriburu? Yo estoy yendo para allá. ¿Y dónde vamos? Vamos derecho. Móvil 4. ¿Qué pasa, Juárez? Uriburu y... Calingallo. ¿Qué nos tomamos para ir ahí? El 15. Son dos familias que viven juntas que le bajó el edulcorante. Tienen un axila. ¿Una axila entre los cuatro? Son siameses. Sí, terrible. Su gente, prendan. ¿Es nuestra gente? Sí, prendan ya el estéreo, que su gente. No, el estéreo no, ni nada para escuchar y esto. Vamos a comercio se despertó hoy con una suba del 4,7%. No, la pago. Cambia, sí, Jorge, sí. cambia. A ver, poné otra. Flecha. Che, hablando tu vieja la usaba, vos también. ¿Tu hija las usaba? ¿A vos te hablaba o a mí? Sí, por supuesto. Las usaba, me pegaba con ellas. ¿Te acordás? Me pegaba con coma, me pegaba tres dedos. Una genia la vieja. Sí. Che, estoy re aburrido, la verdad. Tengo una recomendación. ¿Cuál? Doblar a la izquierda. ¿Otra vez? No, doblar a la izquierda. Dale. Estaba haciendo una broma. Sí, siempre la izquierda querés que la haga yo. Che, ¿viste los diarios últimamente? Móvil 4. Oh, la puta madre, ¿qué? Hay un PBI, un paciente insólito. ¿Qué pasa? Móvil 4, ¿me escucha? No lo escucho. Che, este hincha pelota. Hay una protesta en... San Juan y Corriente, vayan a cubrirlo. Hay que reprimir. ¿Tiene la bolsa de aire? No tenemos oxígeno, móvil quieto. Tírenle con dióxido de carbono. Tenemos la sirena, le podemos tirar con luz. ¿Con luz la sirena? Con luz. Luz la sirena. Luz la sirena. Sirenita. La sirenita, luz. María Luz se llama, la tenemos acá, Andrade, me copia. Tiene batería. Le va a hablar, Luz. Le va a hablar, explíquele directamente a ella. Hola, Luz. Hola. ¿Cómo andas? bien, no te... ¿Sabes cómo es el tema acá, no? ¿Cómo? Cortito a los líderes y después una doble en eso, no, que vienen atrás y con eso nos vamos. No te recibo bien, no tengo feedback. ¿Vos sabés cómo está la coyuntura acá? Cada vez hay más gente, así que hay que reprimir como sea, pero Andrade, con moderación. Andrade, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla? ¿A Luz o a mí? ¿De mi turno? A los dos le hablo, sátrapas. Bueno, está bien, entonces, ¿cuáles son las coordenadas a seguir? 27-44-1, flecha, amarillo. Pará, que Holanda. Estoy anotando. Pará, que estoy anotando. Pero, che. Siempre lo mismo, Jorge, decirle algo. Déjame que ahora me toca poner bocina. Che. ¿Viste la película que dieron ayer en Telefe, Alerta Meteorológica? Sí, la de los colombianos que hacen explotar una bomba en el Servicio Meteorológico de Washington. Sí, justo llega Steven Seagal. Y dice la palabra clave, marsopa. Y con eso se autodestruye el centro meteorológico. Ah, ¿y cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo termina? Termina ahí. Ah, está bien. Pero yo vi otra, ¿viste? ¿Cuál? Una que es unos puertorriqueños que hacen detonar una bomba en el centro de cómputos de Nueva York. Basada en un hecho real. Basado en un hecho real, le ponen una todo para buscar una piedra preciosa. Era una prisma de diamantes. Ah, esa es la película que le valió el Oscar a Tomarx Sigalik, ¿no? El viejo actor que luchó en Vietnam. Sí, perdió dos brazos, pero ahora tiene un tiburón de mascota. Y bueno, sí, se perdió dos brazos, pero ahora en uno tiene un tiburón y otro un Oscar. También estuvo en Baywatch. Estuve en Baywatch. Una carrera impecable, ¿eh? ¿Te acordás? Che, cuidado, mirá para vamos adelante. Vamos a chocar, ¿no? Dale, che, mirá para adelante, Jorge. Está bien que yo esté acostado. Pero mirá, ¿no viste lo que pasó atrás? Un camión, te digo. ¿Lo viste? Lo ocho era. Ruedas. Oh, no, ni hablar, estaba lleno de vacas, lo que me gustan a mí. Sí, me parece que era para la basura. ¿Sí? Te digo, si hubiera yo uno así en casa y no la citroneta que tengo. Sabés que nos estamos quedando sin combustible, ponele más carbón. Ponele más carbón al coso. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Te estás quemando? Estoy haciendo fuerza. Ah, ¿pero para qué? Para poner el carbón. Ah, sí, está bien. Che, escúchame. La próxima, pasame la vincha porque no veo un carajo. Si me haces doblar a la izquierda una vez más, nos te trolamos contra lo primero que aparezca, ¿eh? Bueno, cualquier cosa nos vemos, ¿viste? Saludos a tu germo. Sí, igualmente. Bueno, es acá, ¿no? Es acá. ¿Sacamos los machetes? ¿Nos bajamos los dos? Oh, esto es avenida Chicho Gaona. ¿Y no es acá? Sí. Pero no me gusta venir acá. Móvil 4. Otra vez jugar, ¿qué querés? No es ahí, Están equivocados. Un poquito más a la derecha. ¿Sabes lo que pasa? Que falla el transformador acá. Y no nos dice bien exactamente... ¿Qué calle estamos? Sí, es una cagada esto. Yo, menos mal que... Yo no sé. Es muy difícil. Si tuviéramos una alfombra voladora llegaríamos más rápido. No, por lo menos si pudiéramos ver. Esto de ser ciegos y manejar ambulancia y con el transformador este que no anda, no... Claro, no te avisa. O sea, te avisa cuando quiere. Sí, no, te avisa cuando quiere, pero... Ahora, qué sé yo. Mejor, largamos todo, ¿no? Como unas patas de rana. Sí, son... Al horno. Dale. Sabe lo que son. Voy 4. Pasa, Juárez. ¿Cómo le va? Acá ando, ¿ustedes? Bien, bárbaro, ¿ustedes? Bien, ¿qué hora es allá? Las 4. Una consulta, ¿ya almorzaron? No, estábamos por ir con unas patitas de rana. Les paso pimienta. Recomiendo que le pongan pimienta. No terminé de bajar, pare, está a 80% de descarga. Bueno, dele prioridad máxima. Le va a ir a comer las patas de rana, cambio. Vamos acá, lo del moldavo. Cambio. ¿Quién sale? Salgo yo, entra Fermín. Adiós, que tenga una feliz Navidad y un buen retorno a su casa. Se va a jugar igualmente. Ah, por fin se fue a jugar. Es impresionante este tipo. La verdad me deja impresionado. Ya me muy cansado. Hace 15 minutos que estamos trabajando y ya no doy más, te digo, No, te digo, este trabajo te estresa. Más nosotros que... No tenemos vacaciones desde ayer. No, sí. ¿Te acuerdas que fuimos a Jockey Club? Sí. ¿Cómo la pasábamos, ¿Cómo le apostamos a los de... Ah, sí, a... ¿Cómo se llamaba, boludo? Transistor, que ganó cabeza a cabeza con sándwich de mortadela. Oh, menos mal que ganamos la lotería, si no... Menos mal que ganamos la carrera de caballo, si no tendríamos que... No sé, estar laburando, ¿de qué? ¿En una oficina? ¿De gerente? ¿De qué estaríamos laburando? No sé, la verdad. O pasando la aspiradora en... Sí, le pasamos la aspiradora a los rivales con lo que galopamos ayer, ¿eh? Sí, con lo que nos aspiramos. Metimos 4 en el primer tiempo. Y bueno, ¿qué te parece si...? Vamos a ver a un recital de Daniel Velero. Dale, vamos, che, ¿a vos te gusta? Y sí, me parece que el tipo es un vanguardista, ¿no? Siempre está ahí pisando la cornisa de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que el chabón, pues, a la menor de cambio no le tiembla el pulso, no le hace el flequillo. Al chabón no le importa nada y es capaz de hacerlo, ¿viste? Es muy transgresor. Sí, seguro, la verdad que un capo. Mueve el 4, urgente. ¿Qué querés, Fermín? Hay gol de italiano. Contámelo, ¿cómo fue? Adelante, Fermín. De Parracucci, cabezazo con el paletar izquierdo de Urno. Golazo. Gana italiano, 2-0, saca chimpas. ¿Cuánto queda? Quedan 40, Letito. Repasame la fecha de Italia. Modena 1, Cagliari 8. Orecchi 3, Zambadore 1. Pistacho 2, Milan 4. Hubo goles argentinos en Rumania, Fermín. Hubo goles de Raúl Célula para el Bucarest Amigos. Y otro del hermano, Edgar Célula. Bueno, gracias. En cualquier entrepiso que haya en la transmisión, nos avisás y seguimos con la ambulancia porque tenemos un intoxicado en el esternón que está esperando por nuestros servicios. Gracias, Vayan. Sí, este Fermín nos hace laburar de cosas. Te mata, decí que no vamos nunca a ningún lado de que nos dice. Sí, queda un minuto para llegar, Se nos acaba la nafta. Esto explota en realidad. Esto explota. Uy, la puta madre, nos vamos a morir otra vez. Esto es como la vieja de verdad, ¿no? La propaganda. Sí, ¿cómo olvidar esa propaganda? Que decía, esto está que explota. Sí. Igual, te digo, igual. Y bueno, fue un gusto conocerte. Si nos tenemos que morir, que sea con todo, ¿no? Sí, por el bien de la comunidad. Gracias, loco, Nos vemos. Para Ush, que lo mira por TV, acá hacemos las cosas como hay que hacer. Un abrazo, Igualmente. Chao, Fermín. Chao, Rico. Chao. Chao, Andrade. No, gracias por todo, nos vemos el domingo que viene. Chao.